historia que trae este vallón. Habla de un pulpo que se llama Sebastián. Viene de lejos, del fondo del mar. Y un día en el baño me lo vine a encontrar. Continuamos en el mundo del fan tornillo y bueno, vamos a ahora después vamos a compartir algunos comunicados y comentar algunas cositas, algunas novedades de temas que hemos venido siguiendo de hace un tiempo. Una de ellas y que tiene que ver con el territorio es que si bien, bueno, como ya sabemos, no se logró la aprobación del plebiscito de la seguridad social, hubo algunos lugares, por ejemplo en Canelones y en distintos lugares del país, pero en particularmente en Canelones, donde el plebiscito sí logró la mayoría, más del 50%, y uno de esos lugares es Santa Lucía, que se llevó el 50,66%. ¡Vamos, Santa! También en El Dorado, en el barrio Obelisco, ahí de Las Piedras, tuvo mayoría, y en... Bueno, me falta algún otro que me parecía que también había tenido mayoría. Pero sí, me parece que está bueno porque también en La Paz, que tuvo un 52,58% contundente. Destacar eso, ¿no? De que tiene que ver también con lo territorial. Nosotros que estuvimos militando por el plebiscito, ¿no? Y bueno, cuando uno iba a los barrios a explicar y demás y charlar con la gente, sentía tremenda receptividad. Y bueno, con algunas compañeras del sindicato, de mi sindicato en Montevideo, intercambiamos un poco eso, ¿no? Y la diferencia que había entre cuando uno estaba de repente en Montevideo, que no era en un barrio, sino más en un lugar más céntrico y eso, el intercambio... Sí, la indiferencia. Sí, la indiferencia, ¿no? Y acá lo territorial, donde uno iba a hablar con los vecinos y recibía, tenía tremenda receptividad, y aparte algo que está bueno valorar porque es muy importante, ¿no? Que vecinos y vecinas estaban como muy receptivos y receptivas a recibir la información, les interesaba conocer, saber, informarse para poder tomar una decisión, y eso me parece que es muy importante y tiene que ver con lo territorial. Entonces, en un mundo, ¿no? donde bueno, políticamente se dan los fenómenos Trump, Milei y todo eso, está bueno valorar, me parece, tremendamente lo que son... las cercanías. Sí, es muy importante el diálogo que se puede dar, ¿no? En cada territorio, en cada lugar, porque bueno, ahí se entienden las cosas de una forma distinta. Y también, bueno, decir, bueno, yo vengo de tal colectivo y, bueno, estamos informando sobre esto, ¿no? Y tener esa receptividad me parece que es muy importante para que, bueno, no pasen eso de que por ahí la gente toma decisiones que están totalmente desconectadas de la vida, ¿no? Del vivir, de lo que le sucede, ¿no? Sino que viene más bien de ese oleaje de lo que decía con lo de la indiferencia y bueno, de informarse únicamente por redes sociales y creerle a qué le parece y poder dialogar, encontrarse el cara a cara, que va más allá de lo que uno se informa virtualmente. Pero además de todo, creo que también es importante que de repente esa vecina o ese vecino que te recibía, que quizás no estuviera de acuerdo con lo que vos pensabas, pero igual te recibía. O sea, o te escuchaba, y eso también está bueno. O sea, porque... Es que es fundamental. Claro, no es solo... Si no construimos nada. Ahí va. Volviendo un poco a lo que es la pregunta de lo que es esta fiesta de las picas, ¿no? ¿Cómo construimos, dónde vivimos, o dónde habitamos? También está eso, ¿no? Todos tienen que estar... de acuerdo con lo que pensamos todos, ni que hablar, en unanimidad, pero sí esa cuestión de tomarse un minuto para recibir al otro, escucharlo, decirle, claro, no, decirle también, ¿no? Claro, ese y vuelta, ¿no? Exacto. Eso creo que es muy muy importante. ¿Cómo andas, Santi? Buenas noches. Y me venía el recuerdo de un comentario que hacía Andrés sobre cuando veíamos los datos de Canelones, de los plebiscitos de ambos. Eso estábamos hablando. Que un contrapunto de la visión que tenemos en el territorio también, de que el plebiscito por la papeleta amarilla, por los allanamientos nocturnos, cuando tenía un 40 y pico% de aprobación, el de la seguridad social, hablando de seguridad, ¿no? El de la seguridad social, que es de una seguridad, digamos, más solidaria. Social. Tenía un 20%. Cuando el plebiscito de la papeleta blanca de la seguridad social tenía un 40 y pico, el otro tenía un 20. Era como muy loca esa relación de las visiones que tenemos, ¿no? De estos temas, ¿no? Que se llevaron a plebiscito. Bien. Y bueno, comentábamos en el programa pasado que en realidad, más allá que nos hayan llegado las firmas, sí hay una cantidad de gente que está de acuerdo con estos tres pilares, ¿no? De eliminar las AFAP, de aumentar las jubilaciones mínimas y bajar la edad jubilatoria. Y que bueno, es un tema que va a seguir en discusión, porque lo que no se logró es la reforma constitucional. De hecho, había mucha gente que planteaba que ese no era el camino, que el camino era por una ley, de un diálogo y demás. Y bueno, hay casi 1,000,000 de personas que creen que esas tres medidas hay que tomarlas, o sea que hay una base, y seguramente pueden haber muchas más que piensan que esas medidas hay que tomarlas y que por ahí pensaban que no era una reforma constitucional. O sea que hay una cantidad de gente que entiende que tienen que haber cambios en la seguridad social y que están de acuerdo con esos tres pilares, y bueno, hay que discutir una cantidad de cosas más porque es un tema más amplio, más integral, ¿no? Ese era uno de los temas que queríamos comentar, y también una tremenda noticia que llegó pocos días antes de que se celebraran los 2 días antes que se celebraran los 20 años de la reforma constitucional del agua, esa que sí salió aprobada en el año 2004 y que es vinculada con el proyecto Neptuno Arasati, y fue que la Suprema Corte de Justicia rechazó la recusación que planteó OCE en el caso. O sea, había recusado el juez Recarey, y la Suprema Corte de Justicia dijo que OCE no tenía razón, por lo tanto. Y le hizo pagar los gastos administrativos. Además. Me encanta. Vaya, y deje primero pague todo lo que hizo gastarle a la gente. Y así que. Sí, o sea, ahora atiende de nuevo el juzgado de cuarto turno, ¿no? El mismo. O sea, lo que había recusado OCE, que quería que fuera cambiar. Ahí va. Le dijo que no tenía razón, así que el juicio que inició la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la organización Tucutucu para que OCE se abstuviera de suscribir el contrato con Consorcio Aguas de Montevideo, eso sigue o sea, lo que hay, para que la gente entienda, es una cláusula de, no, cláusula no, es una orden de no innovar, ¿no? Eso que quiere decir que hasta que no se cumpla no habilita con todas las de la ley, digamos, ahora no se puede seguir adelante, ¿no? Hay varias cosas que son interesantes de analizar, por lo menos brevemente, ¿no? Una de ellas es que qué loco que tanto el Ministerio de Ambiente como OCE, ¿no?, estén defendiendo a esas empresas y estén haciendo los intereses de la empresa en lugar de los intereses del pueblo. Exactamente, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber en cuántas partes del mundo pasa eso, pero realmente es increíble, o sea, porque OCE lo que está haciendo es recusando algo que incluso dice el artículo 47 de la Constitución, que el agua debe ser gestionada por todos, ¿no? Y lo que están haciendo ellos es tratando de que justamente, de hecho, pasó también en la audiencia pública que se hizo en la zona de Arasati, que bueno, que obviamente defendieron a la empresa y le dieron un lugar a la empresa que no debía tener en esa audiencia pública, y condenaron de alguna manera, a través de su actitud y de sus formas y de la forma de decir y todo lo demás, condenaron los reclamos de la sociedad civil que estaba ahí, que mucha era sociedad civil organizada, pero también estaba la academia como sociedad civil, dejando testimonios y dando cuenta de cosas que iban exactamente en la dirección contraria a lo que sostenía la empresa avalada por OCE y el Ministerio de Ambiente. La verdad que eso me parece que es muy vergonzoso, muy vergonzoso, y habla a las claras de cuáles son los intereses que están detrás de todo esto, ¿no? Así es. Y Atlantic Doc vuelve al espacio Carlos Alfredo. El Festival Internacional de Cine Documental del Uruguay celebra su 18ª edición y el espacio Carlos Alfredo volverá a ser una de sus sedes con dos películas de su catálogo. El martes 12 a las 19 horas, esto es entrada libre, vale aclarar, esta no es Solveig, que es de una película del 2024, dura 11 minutos, y es de Verónica Pamoukaglian. Y después la otra película que también vamos a tener para disfrutar son Los Últimos, que es una película paraguaya del 2023, dura 88 minutos, ahí para que vaya calculando cuánto tiempo tiene que dedicarle a la cosa, y es de Sebastián Peña Escobar. Así que esto va a ser el martes 12 a las 19 horas con entrada libre. Y bueno, y como todas las, digamos, fusiones de cine que suceden en el espacio Carlos Alfredo, después de eso va a haber un intercambio. Esta es la historia que trae Esteban. Habla de un pulpo que se llama Sebastián. Viene de lejos, del fondo del mar. Y un día en el baño me lo vine a encontrar. Noche de las Librerías 2024. Este viernes 8 de noviembre se va a festejar o a querer concurrir a la Noche de las Librerías en La Madriguera Libros. Y tenemos una grilla para ese día en La Madriguera. La Madriguera del Pepe Ferraro, el gran Pepe, el querido Pepe. Que no va a cerrar la librería, va a estar de corrido en la librería con todos los libros que tiene ahí divinos. Y a partir de las 19:30, No llores más, yo estoy bien, de Graciela Umpierres Oroño. A las 20:15, De héroes y túnicas, Clemente Estable, un hombre improbable, de Gustavo Naya y Leonel Malacrida. A las 21, La memoria de Schiaffino, un libro de Eduardo Rivas. Y 21:40, Charla y bandoneón con Osvaldo. Y cerrando va a estar ambientando la noche el DJ Jorge Barreiro. También va a haber un taller de preajedrez y ajedrez a cargo de Juan Bellón. Va a haber un máster en tarot y registros akáshicos y péndulo hebreo a cargo de Soledad. Y gastronomía con Namaste, cocina artesanal. Y para acompañar, bebida con el Duende Cervecero. Así que es todo lo que pidas. Divino. Para todos los gustos: música, libros, comida, gastronomía. ¿Cómo se pone Santa Lucía? Sí, sí. Tremendo. Repetimos, este viernes 8 de noviembre, a partir de las 19:30. Si quieren ir antes y se compran unos libritos, ahí en lo del Pepe, y después tienen todo eso para disfrutar en La Madriguera. Vamos arriba. Se quedan las redes de la humanidad y se traga el plástico que en la arena vos dejás. Bueno, nos llegó un comunicado también del movimiento panafricanista que el movimiento panafricanista Cuarta Internacional, Garveylista Cimarrón, Rastafari Womanists en Argentina, invita a toda la comunidad al Cuarto Congreso Nacional, que se llevará a cabo el sábado 9 de noviembre en el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán, que es en la provincia de Río Negro. Y este importante evento se realiza en el marco del Día de los Afro-Argentinos, Afro-Argentinas y de la Cultura Afro, que se celebra cada 8 de noviembre en Argentina. La jornada reunirá a representantes panafricanistas de diversas provincias y países del mundo, con el propósito de consolidar y fortalecer el trabajo en defensa de los derechos, la cultura y la identidad afro, en Argentina en particular, pero hay organizaciones también de Uruguay que están vinculadas, y el encuentro será un espacio para el diálogo, la construcción de conciencia negra y la reafirmación de nuestra identidad cultural, política e ideológica. Invitamos a todos y a todas a ser parte de esta jornada histórica, en la que seguiremos trabajando para fortalecer la presencia y visibilidad de la comunidad negra en Argentina, dice, generando espacios de reflexión, resistencia y acción, y la entrada es libre y gratuita. Obviamente no, el sentido de compartir esto es saber que, bueno, que este movimiento se está moviendo y generando instancias para bueno, dialogar y ir construyendo ahí también, de que tiene que ver también cómo se habitan los territorios y de recuperación también de la historia y la identidad de los distintos territorios, ¿no? Bien importante. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar otro temita de la banda flotante, así sin ningún tipo de problemas. Me encanta. Así, porque va a ser un tema que se llama Contratiempos, Margarita Incompleta. Animarse, decidirse, progresar, con las piernas, los pies, el alma, el cuerpo, el corazón, caminar, subir y bajar, subir y bajar, estirarse, alinearse, concentrarse, respirar, en la almohada, en la sala, en el sillón, meditar. Y luego cantar, cantar y cantar. Pintas con pasteles, hojas de la esperanza en la ciudad. Puertas, calles, bicis y aquí el niño en la ventana te sonreirá al verte pasar. meditar.